Mi amor, te he fallado tantas veces y aún sigues aquí, junto a mí. Y me preguntaba, viéndote dormida, si soy importante aún en tu vida. Si después de todo lo que has perdonado, vives tan dispuesta a seguir a mi lado. Si le queda paciencia a tu mente, vaya que eres valiente al seguir junto a mí. Y me preguntaba si las decepciones no han desgastado a tus ilusiones. Ya aún soy la causa de tus emociones. Si tu amor no ha muerto con tantas traiciones, ¿cómo es que de ti no he perdido el derecho? A pesar de todo el mal que te he hecho, pero me dejé de preguntar todo eso sin que dijeras nada. Quedé satisfecho al verte dormida a gusto en silencio, abrazada de mí, babeando mi pecho. Me preguntaba si algún día te pierdo, ¿qué sería de mí si eres mi lado izquierdo? Haces que mi mundo parezca perfecto y me has aceptado con tantos defectos. Si le queda paciencia a tu mente, vaya que eres valiente al seguir junto a mí. Y me preguntaba si las decepciones no han desgastado a tus ilusiones. Ya aún soy la causa de tus emociones. Si tu amor no ha muerto con tantas traiciones, ¿cómo es que de ti no he perdido el derecho? A pesar de todo el mal que te he hecho, pero me dejé de preguntar todo eso sin que dijeras nada. Quedé satisfecho al verte dormida a gusto en silencio, abrazada de mí, babeando